22 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con una de las secciones habituales de los miércoles, nuestra escuela de salud. Como siempre, gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, y que, bueno, pues además en representación del Observatorio de Salud, especialista allá. Y bueno, pues a título particular además también, que nos acompaña, es un colaborador tradicional de esta casa y algo que agradecemos. Antonio, bienvenido, buenos días y feliz año, porque es el primer espacio después de lo que ha sido las fiestas navideñas, que han coincidido además en miércoles festivos, ¿no? Exactamente, hace algún tiempo que no estamos en contacto, pero en fin, nunca es tarde si la dicha es buena. Y por supuesto, pues en este comienzo de año, como no podía ser de otra manera, pues darle un especial saludo a todos los ubriqueños. Y en esta ocasión, como es ya una constante en nuestro programa, hacer algunos saludos un poco más especiales, entre comillas. En primer lugar, quería dar el saludo a Manuel Ramírez Ordóñez, que es la parte vital de la Escuela de Salud de Especialistas Ya, porque es que lleva toda la parte del blog, toda la parte de internet, tan importante con comentarios, y en este aspecto también hay que tener en cuenta la labor de Radio Ubrique, aparte del programa en sí, también en el blog, en internet, como personas que no están en Ubrique pues pueden tener acceso a ello, y en diferido a aquellas personas que están en Ubrique, están trabajando y no lo pueden seguir en directo. También hoy un recuerdo o un saludo a Francisca, le acabo de ver esta mañana en la Plaza de los Ejércitos, bueno, vive al lado de la Plaza de los Ejércitos, ahora no puede salir a la calle, pero que, en fin, le he dicho que le iba a mandar un saludo junto con Remedito, que vive cerquita, que hace tiempo que no la veo, Ana María, que me ha llamado hace unos momentos con una pregunta que después contestaremos y que ampliaré más tarde con ella personalmente, y también, ya para terminar, a todos los trabajadores que durante estas Navidades, mientras todos nosotros disfrutábamos de nuestra familia, de las fiestas y demás, pues han tenido que dar el callo para que todo esto sea posible, fuerza de orden público, sanitarios, y especialmente un recuerdo a todos los trabajadores de biorreciclaje, que con la limpieza y con el adorno de nuestras calles y jardines, pues han permitido que hubiéramos tenido unas Navidades pues dignas en el aspecto turístico, en el aspecto ornamental y en el aspecto de limpieza. Así que un cordial saludo a todos. Pues nosotros nos sumamos, por supuesto, a esos saludos. Un día en el que, como siempre, vamos a ir enseguida con las preguntas al médico. Ya tenemos varias por aquí acumuladas. De todas formas, pueden dejarnos sus preguntas si lo desean. 46-2004-2155. Los teléfonos de la radio a su disposición. El correo electrónico radioubrique@radioubrique.com. También nuestra presencia en las redes sociales o incluso la aplicación línea de telefonía móvil. Dicho lo cual, bueno, pues además les recordamos que iremos con el tema principal del día, pero incluso con las noticias sanitarias, un titular que destacaremos enseguida. En un programa en el que, antes de comenzar, Antonio, estábamos hablando de algo de lo que hablaremos posteriormente. No se preocupen, porque haremos alguna referencia, aunque sea de paso, de lo que son los resfriados, gripes tan habituales en estas fechas, y solo hay que pasarse por el centro de salud para ver la cantidad de personas, ¿no?, que, bueno, pues lo visitan en estos días, acumulación importantísima, y además coincidiendo con lo que es después de las fiestas, que suele ser también algo típico, tradicional, más aún metido en fechas invernales, ¿no, Antonio? Pues sí, esta es una época donde la garganta, la amigdalitis, la faringitis, la gripe, los resfriados, los ataques de reuma, de lumbago, de ciática, todas estas cosas pues muy propios debido a la humedad, al frío, a los cambios atmosféricos. Y como dice bien Juan Carlos, al final, pues dentro de la sesión de preguntas, porque han hecho preguntas al respecto, pues daremos algunas indicaciones, como en otras ocasiones, pero ahora más que nunca. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Ya saben que cada semana nos referimos a un titular aparecido en prensa, las noticias sanitarias, que en este caso habla de la dieta Dukan, tan popular, y sobre la que también existe bastante polémica. Hay discrepancias sobre los efectos que pueda tener esta dieta para la salud. El titular, por ejemplo, último que hemos visto, destaca que un experimento con ratas demuestra que la dieta Dukan aumenta el riesgo de padecer problemas de riñón. Antonio. Pues sí, brevemente recordaremos que la dieta Dukan es una dieta para perder peso que ha sido muy famosa en fin, en todo el mundo, desde hace unos 3 años hacia acá, aunque lleva mucho tiempo esta dieta con otros nombres, dieta hiperproteica, dieta Dr. Atkins, en fin, y pero ha sido un libro, el libro de doctor del señor Duncan, que fue el que revolucionó todo este tema de los medios de comunicación. Consiste en una dieta fundamentalmente en la que los hidratos de carbono y por supuesto las grasas quedan prácticamente suprimidas al mínimo y se basa fundamentalmente en tomar proteínas. Recordemos que los hidratos de carbono son todo aquello alimento que contienen harina de cualquier tipo, harina de maíz, harina de arroz, todo aquello que machacado, granitos son cereales o legumbres, todo aquello que machacado produce harina. Por ejemplo, si yo machaco un pez o machaco un filete de carne, no da harina, eso está claro. Si yo machaco aceituna, eso no da harina. Pero si machaco trigo, cebada, arroz, maíz, lo que sea, eso da harina. Pues esos son hidratos de carbono. Después están las grasas, que todos sabemos lo que es, que son los pringues, los tocinos, manteca, aceite. Y después están las proteínas, que es lo que llamamos la carne, el músculo. Pues bien, en esta dieta Duncan, lo que abunda sobre todo, fundamentalmente, es las proteínas, las carnes, los músculos. Y entonces, cuando se hace una dieta fundamentalmente a base de este alimento, pues se pierde peso. Se pierde peso, entre otras cosas, porque se pierde mucha agua. Se pierde mucha agua. Y entonces cabe la pregunta, ¿es lo mismo cuando se quiere adelgazar, perder peso en global, o es que hay que perder grasa? Bueno, el adelgazamiento de la obesidad o la pérdida de peso en la obesidad, lo que se pretende no es perder líquido, no es perder agua. Hombre, si tenemos un cuerpo donde hay exceso de agua, sí, pero lo fundamental es perder grasa. Es perder grasa. Entonces, el adelgazamiento de la obesidad consiste en perder grasa. Y con la dieta Duncan, ¿se pierde grasa o no se pierde grasa? Pues está visto, numerosos estudios, de que con la dieta Duncan se pierde mucha agua y poca grasa. Se pierde también músculo, masa muscular. Y además, el efecto de la pérdida de peso es rápido, pero, ya digo, a expensa de músculo y de agua fundamentalmente. Doctor Duncan se dio cuenta de este problema, aparte de otros problemas que ahora comentaremos, y entonces pues añadió también algunos hidratos de carbono. Más adelante ha hecho modificación de la dieta, también añadió algo de verduras y de fruta, porque había pérdida de estos alimentos, bueno, de los componentes de estos alimentos, como son las vitaminas y los minerales, y así y todo, están hechos numerosos estudios en numerosos centros científicos, y el último, el que ha comentado Juan Carlos, que es en un experimento en el cual se ha visto que, un experimento con ratas, en el cual se ha visto que hay daño en el riñón debido a que tomar excesivas proteínas y poco de otros alimentos provocan piedras en el riñón, crecimiento anómalo del riñón, fallos en el funcionamiento del riñón, a lo cual se suma otro descubrimiento u otros estudios que se han hecho con otras partes de nuestro cuerpo, donde también la dieta Duncan puede provocar trastornos. Con el agravante de que también se ha demostrado que cuando se deja de aplicar esta dieta, que ya digo, fundamentalmente se pierde mucho líquido, cuando se deja de la dieta hay un efecto rebote, quiere decir que se adquiere otra vez el peso anterior. Nuestro organismo reacciona, adquiere otra vez agua, recupera el agua y recupera prácticamente el peso anterior. En algunas personas, digo, el efecto es espectacular, pierde muchísimo peso, pero ya digo, con el agravante de que pueden haber efectos secundarios que, tal como está planteada, en principio no es aconsejable. Se trata de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Granada, los que concluyen que esas dietas hiperproteicas empeoran los marcadores urinarios y morfológicos del riñón. Y por cierto, estoy viendo por aquí por internet que además es un titular que está corriendo como la pólvora. Prácticamente ya todos los medios de comunicación a nivel nacional se hacen eco en sus versiones digitales. La Vanguardia, ABC, veían muchísimos periódicos que ya están haciéndose eco, y bueno, multitud de medios, de este tema, porque entre otras cosas es una dieta que se ha hecho muy popular, ¿no? También es cierto que por la polémica que ha desatado al eliminar un grupo de alimentos, que esto, bueno, de por sí ya crea muchísimas dudas, ¿no? ¿Cómo se puede perder peso eliminando un grupo de alimentos, cuando cualquier dieta lo que tiene que ser es sobre todo equilibrada, ¿no? Sí. Yo tenía previsto ahora en este día 8 de enero, primer día que tenemos Radio Brique después de las fiestas navideñas, tenía hablar sobre qué hacer para perder esos 2, 3, 4 kilillos de más que suelen cogerse en estas navidades por los alimentos propios de dulce, de, en fin, de frito y demás, y de grasas. Y ayer día 7, pues vi este titular y me llamó la atención porque corroboraba varios estudios que se habían hecho en otros aspectos. Y entonces lo que dice Juan Carlos, se puede perder peso, pero hay que hacerlo de una forma racional y una forma en que no dañe nuestra salud. Aquí, en fin, en Ubrique tenemos magníficos profesionales, tanto en el centro de salud como privado, donde se puede llevar un control del peso de forma adecuada, de una forma racional y científica, en donde se coma de todo. Hay que comer de todo de una forma racional, y para perder peso pues hay una forma que es la mejor, es la de hacer una comida mediterránea, la dieta mediterránea, donde hemos dicho que predomina los cereales, las legumbres. Los cereales son todo que tiene espiga, es decir, el arroz, el trigo, todas estas plantas que tienen espiga, las legumbres, que son las que tienen una envoltura, como son la habichuela, los garbanzos, las lentejas. Estos alimentos son propios de la dieta mediterránea, de nosotros, de toda la vida, y esto debe estar en nuestra cocina de una forma preferente. Dentro de la dieta mediterránea, otro grupo muy importante está en el pescado. Pescado preferible a la carne. Se puede comer de las dos, pero siempre preferible pescado. Y después, la fruta y la verdura. La fruta y la verdura. Hay quien puede preguntar, bueno, y el vino, que también está, forma parte de la dieta mediterránea. Siempre también hemos comentado que si una persona está sana, no toma medicamentos y no tiene contraindicación, una persona, ya digo, que no tiene ningún problema que lo contraindique, puede tomar hasta, en el varón, hasta dos copas de vino con las comidas, o dos vasitos de vino de normal de mesa, Rioja o, en fin, o vino de Jerez, pero vino de uva, no licor, extracto de alcohol, sino con las comidas, uno por la mañana y otro por la noche, en personas sanas, ya digo, y la mujer puede tomar, como dentro de la dieta mediterránea, una copa una unidad, o en el almuerzo o en la cena, ya digo, nunca si se tiene alguna enfermedad o si se está tomando algún medicamento, y por supuesto si se va a conducir, esto es obvio. Así que esta es la dieta mediterránea, y los frutos secos. Los frutos secos también están muy indicados, y la cantidad y la proporción de cada uno, pues una cosa, en fin, razonable. Si tenemos dudas, pues le podemos preguntar a nuestro médico de cabecera, pero en condiciones generales, con esta dieta se adelgaza, tomándolo en menos cantidad y haciendo ejercicio. Pero siempre debe ser, como tú dices, Juan Carlos, equilibrada. Y nunca olvidar el ejercicio. Ya para terminar, recordar que el ejercicio, es que no tengo tiempo, es que yo trabajo muchas horas, es que yo estoy, bueno, si va uno a hacer la plaza, al mercado de abastos, para no ir a hacer paseo con toda la bolsa llena, cosa contraproducente, no hay que cargarse demasiado los hombros, se puede dar un pequeño rodeo, por ejemplo en Ubrique, es decir, no ir directamente al mercado de abastos, sino dar un poquito de rodeo, y si estamos en el trabajo, pues procurar salir 20 minutos antes, y aparcar a 20 minutos de distancia de nuestro trabajo. No dejar la puerta en el mismo sitio de donde trabajamos y subir la escalera o el ascensor, ¿no? Sino salir 20 minutos antes de casa, dejar el coche aparcado 20 minutos antes de llegar al trabajo, y después a la vuelta pues andamos otros 20 minutos. Ya son 20 y 20, 40 minutos para las personas que dispongan de poco tiempo. Bueno, pues esa es una dieta, ya decimos, que adecuada, equilibrada, frente a lo que parece que, bueno, pues ofrece esta dieta Dukan, insistimos, sobre todo para las personas que pueda haber, que estén siguiendo esta dieta, ese último titular, un experimento con ratas demuestra que la dieta Dukan aumenta el riesgo de padecer problemas de riñón. Se ha realizado ese estudio en la Universidad de Granada, y además, por cierto, los especialistas que lo han llevado a cabo destacan que las personas que estén siguiendo este tipo de dietas tienen que llevar un control exhaustivo de su salud, porque a largo plazo se desconocen los efectos, y lo que se ha estado estudiando parece que puede tener efectos adversos. Así que ojo, porque esa dieta se puso se dio a conocer y se extendió hace unos años, pero quizás las consecuencias las notemos en las personas que la hayan llevado a cabo, pues dentro de unos años también, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si hay problemas en la absorción de calcio, en que el calcio que tomamos sea insuficiente o no tomemos las vitaminas suficientes para que ese calcio pase a la sangre y después a los huesos, pues eso no sucede de un día para otro. La pérdida de calcio en los huesos sucede con el tiempo, y cuando te das cuenta, pues el hueso es muy débil, y ante una pequeña caída, un pequeño golpe, pues te puede fracturar perfectamente la pelvis o la cadera o una muñeca, que es lo que suele ocurrir fundamentalmente en las mujeres, sin seguir siquiera la dieta Dukan, hasta con una alimentación más o menos normal. Pero la mujer con la menopausia pierde hormonas, los estrógenos, y entonces pues es frecuente, más frecuente que en el hombre, que sufran fracturas, roturas de huesos ya a una cierta edad, debido a que sus huesos, por falta de hormona, por falta de los estrógenos que ocurren durante la menopausia, pues sus huesos tienen poco calcio, son poco duros, y es frecuente las personas mayores bajar un escalón o simplemente al bajarse de la cama después de dormir, pues se rompe una cadera, o una pequeña caída se rompa la muñeca, o que se queden jorobadas. Hay mujeres mayores que están como jorobadas, dobladitas, y se está como una pasita, y es que las vértebras, la columna vertebral pierde hueso, una vértebra, un hueso del espinazo se aprieta contra el otro y van perdiendo y se van encorvando la espalda. Una de las formas de prevenir esto, como todos sabemos, es tomar calcio a través de la leche, del queso, del yogur, con vitamina D, que eso lo da el sol, y el ejercicio. Las personas mayores, todas pueden hacer ejercicio, tenga la edad que tenga, y ejercicios como la natación. Aquí en Ubrique, gracias a Dios, disponemos ya de una instalación estupenda para hacer natación o hacer gimnasia suave. Por ejemplo, hemos dicho varias veces, el pilates que se puede hacer, ya digo, en el centro de adultos, en el lugar de jubilado, en el pabellón o en gimnasios particulares, y está a nivel de cualquier edad, de cualquier condición física, porque lo hay de todos los niveles, y permiten tener unos huesos adecuados, una estabilidad, un equilibrio adecuados para prevenir estos problemas de los huesos de las personas, ya digo, de cierta edad y a cualquier edad. Te da más agilidad y te da mayor resistencia frente a cualquier enfermedad. Bueno, pues hemos hablado de dietas en la primera parte del programa a raíz de esa noticia sanitaria que hemos destacado en el día de hoy. Vamos ya con el tema principal en esta jornada, aunque hablaremos de otras cuestiones también, las preguntas al médico. Nos referimos a una enfermedad de las denominadas raras, ¿no, Antonio? La esclerosis tuberosa. Sí. Ahora en Ubrique tenemos la conciencia, estamos concienciados de una enfermedad que es rara, se considera rara enfermedades, en la cual la frecuencia es menor a 1 por cada 2.500 habitantes. Eso es lo que se considera como rara, ¿no? Es decir, poco frecuente. Pero, en fin, es una enfermedad que está ahí y a cualquiera le puede tocar, como ocurre con esta enfermedad. La enfermedad, ahora veremos cómo se adquiere, ¿no? Que es la esclerosis tuberosa. Tenemos algún caso en Ubrique, en el cual, pues, es muy llamativo porque, en fin, hay cosas que, por ejemplo, no pasa la seguridad social, no sé por qué, dentro de esta enfermedad. Y la verdad es un problema gordo a cualquier persona que se le plantee, que la sufra o que la sufra algún familiar, y que le puede tocar a cualquiera. Bueno, esto es una enfermedad congénita, y le puede tocar a cualquiera, hombre, no a uno ya mayor, porque si ha nacido sin ella, pues se va a quedar sin ella, pero a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, cualquiera le puede tocar la lotería. Así que, y es uno por cada 2.500, es enfermedad rara. En fin, en Ubrique, en teoría, somos 17.000 habitantes, pues viene a caber 4 o 5. Esclerosis tuberosa. Lo que pasa es que hay diferentes grados y puede que algunos casos no estén diagnosticados porque sean leves y tengan un problema y no lo sepan. Increíble, por cierto, lo que tú comentabas, ¿no? De las determinadas enfermedades raras que no, además de que tienen el hándicap de como son raras, se investiga menos porque son menos suculentas económicamente hablando para las farmacéuticas, algo deplorable, pero bueno, pues que es así. Como afecta a menos personas, venderían menos medicamentos y por tanto les interesa menos. Y además de este hándicap, bueno, pues aparte las administraciones públicas, cuando se trata de enfermedades raras, en muchos casos, pues no pasa, ¿no?, por la seguridad social muchos de los medicamentos, atenciones, que son muy caras precisamente porque no hay muchos estudios al respecto, ¿no? Y otras veces no son tan caras, comparado con cualquier cosa, cualquier enfermedad, por ejemplo. Y que no se sabe por qué no, con respecto a otras enfermedades, no se pasan por la seguridad social. Al fin y al cabo es algo que... Que muchas veces lo único que... Esta enfermedad, por ejemplo, no tiene cura. Es decir, la esclerosis tuberosa no tiene cura. No quiere decir, te voy a mandar una pastilla o una inyección en un algo y dentro de un mes o de dos meses, de cinco meses, va a estar curado. No, esto no tiene cura. Lo único que sí podemos hacer es aliviar y mejorar los trastornos que produce. Hombre, ya que es como una persona que nace sin dos dedos. Pues esto ya no tiene cura. Lo que sí podemos ponerle una prótesis, por lo menos. Pues bien, estas personas que tienen el problema en ellas mismas o en algún familiar de este problema que vamos a hablar ahora diremos en qué consiste, pues qué menos que ya que no tiene cura, pero por lo menos darles los medios suficientes para que pueda llevar una vida más o menos normal. Igual que la persona que es miope, pues se pone gafas. Pues bien, pues en estas casas, en estas personas que tienen esclerosis tuberosa, tienen una serie de trastornos, que ya digo, ahora veremos, pues darle los medios suficientes, que además no son caros, la más gran parte de ellos no son caros, muchas veces son medios, pero que como son continuos, a una economía familiar de un sueldo, y más como estamos ahora con la crisis, pues le supone un hándicap que muchas veces no lo pueden costear. No pueden costear porque ya digo, es para toda la vida y son, aunque no sean caros, pero es un problema que muchas veces, es imposible llevar una vida o una educación o una formación para paliar estos problemas que se plantean. Pues entramos de lleno en lo que es la esclerosis tuberosa. ¿Se trataría de un grupo de trastornos genéticos, podemos decir? Bueno, sí y no. Es congénita. Es una enfermedad congénita. ¿Qué significa? Congénito significa que se nace con ello. Tú naces con eso. Y dice, bueno, entonces es hereditario. Hay que distinguir, ¿no?, esas dos palabras. Exactamente. Congénito y hereditario. Sí. Tú puedes nacer con esa enfermedad porque la has heredado de tus padres, porque tus padres las tenían, aunque ellos no lo supieran, o lo tenía tu abuelo, tu tatarabuelo, y se ha ido heredando, pero llega un momento en que, por lo que sea, se manifiesta. Eso es una parte de los congénitos, puede ser hereditario, pero también puede ser de nacimiento y no ser hereditario, sino que se ha adquirido durante el embarazo. Por ejemplo, la talidomida es un medicamento que se utilizó hace unas décadas para los vómitos de la embarazada. Y entonces no se sabía exactamente bien los efectos, pero aquellas personas, aquellas mujeres embarazadas, ya digo, esto fue hace unas décadas, pero ha estado en actualidad últimamente, todavía está, porque están pidiendo responsabilidades, aquellas mujeres que lo tomaron, muchos de los hijos al nacer presentaban problemas. Le faltaba un brazo, le faltaba algún miembro, algún trastorno. Esto es congénito, pero adquirido durante el embarazo, no era hereditario. Adquirido porque se tomaron una pastilla que era teratogénica, una pastilla que le hizo daño. Es congénito porque, pero eso no se hereda. Es que toma una pastilla, pero la pastilla no se hereda. Esa es la diferencia. Pues esta enfermedad, por una parte, en la esclerosis tuberosa, hay algunos casos que son hereditarios, que se heredan. Lo tiene algún padre o algún abuelo y se ha ido transmitiendo, tatarabuelo, y otras veces pues no se sabe. Es decir, no hay ningún antecedente, se analiza, no se observa ningún trastorno en los genes y es que por un mecanismo, en fin, que no son conocidos, pues se ha adquirido durante el embarazo. Alguna radiación, algún alimento, alguna cosa, no se sabe. Pero no hay factor hereditario. En algunos casos sí y otros no. Congénito es siempre. ¿Trastornos que afectan a qué? A diferentes partes del cuerpo, fundamentalmente la piel, ahora veremos, afecta también al cerebro, puede afectar también al corazón, puede afectar también a los riñones. Estos son los órganos que se afectan más y que ahora veremos la sintomatología, los síntomas que dan y que hacen sospechar esta enfermedad y que para diagnosticarla y que inducen a hacer unas pruebas para realmente hacer el diagnóstico y descubrimos que en estos casos, que muchas veces son problemas, ya digo, cerebrales, otros de corazón, otros de riñón, otros de la piel, a investigar el porqué, pues descubrimos que se trata de una esclerosis tuberosa. ¿Los síntomas, cómo se manifiesta esta enfermedad? Depende del órgano afectado. Pueden estar afectados varios órganos o unos órganos más que otros. Entonces, algunos órganos que están poco afectados apenas dan síntomas. Pero en algunos, pues sí. Por ejemplo, en la una de las características, y de ahí viene el nombre, esclerosis, en medicina significa dureza. Por ejemplo, lo más típico es una cicatriz. Yo me hago un corte, me hago una herida y se me queda una cicatriz blanca, ¿eh?, en el sitio de la herida. Dura. Eso se llama esclerosis en medicina. Normalmente las cicatrices suelen ser planas. Te pega un corte, aparece una raya blanca en el sitio de la cicatriz. Tengo una cicatriz que está dura, es tejido conectivo, diferente, y es que ha servido para unir la herida. Es una esclerosis. Y tuberosa significa bulto. Entonces, es un bulto duro, pero no es cáncer. ¿Eh? No es cáncer. Se dice, es benigno. Bueno, benigno. Benigno, como recordemos, la diferencia de un bulto, cualquier bulto, puede ser benigno o maligno. Si es maligno, se le llama cáncer. Entonces, el cáncer se caracteriza porque crece continuamente. Y además, invade, se va extendiendo alrededor, va invadiendo a todo lo que está al lado. Es como la hierba mala, va creciendo alrededor. Pero el cáncer también se puede a distancia. Como la hierba mala, la semilla, puede venir un pájaro y la lleva a otra parte del campo, o el viento puede llevar la semilla mala a otra parte del campo y aparecer allí. En el caso del cáncer, las células cancerosas que están aquí pueden pasar algunas a la sangre y a través de la corriente sanguínea llegar a otro órgano. Aquí no. Aquí las células de la esclerosis tuberosa no se transmiten a otra parte del cuerpo. Si uno nace con los tumores en el cerebro y también en el riñón y también, por ejemplo, en el corazón, no quiere decir que se haya pasado de un lado a otro, sino que ya desde el principio estaban ahí. Por eso no es cáncer. Pero, ¿qué ocurre? Que aunque un tumor que no es canceroso, si está en el cerebro hay estructuras que son muy delicadas. Si está en el corazón hay estructuras muy delicadas, o en el riñón. Y aunque no se extienda, no crezca, pero lo está dañando. No por ser cáncer, sino por el lugar que ocupa y el órgano que ocupa. Entonces, si está en el cerebro, por ejemplo, pues una de las cosas más propias que puede dar es problemas de retraso mental. Hay gente que no lo tiene, que tiene un cerebro bien, en fin, no lo afecta, pero ahí depende de la parte del cerebro que te afecte. También hay otros cuadros que son, por ejemplo, ataques de convulsiones, ataques epilépticos. Hay enfermos con esclerosis tuberosa que estos tumores están en un lugar del cerebro que le provoca irritación y le originan ataques epilépticos. Y pierde conocimiento, convulsiones. Otros tumores aparecen en el corazón y pueden dar lugar a fallo en el corazón, insuficiencia cardíaca, ahogo, se cansan, el corazón no funciona bien, o lo mismo en el riñón no funciona bien, aparecen trastornos en el riñón, la sangre no queda depurada, no se limpia, porque el riñón lo que hace es limpiar la sangre. Otras veces es la piel, aparecen manchas rojas en la cara, o aparecen de otros colores, en fin, eso no tiene tanta importancia, pero claro, estéticamente depende. Hay veces, ya digo, que unos casos son leves y apenas se notan, ya sea en el cerebro, pero otras cosas, en algunos casos, pues dan una sintomatología, en fin, muy llamativa y que es delicada, ¿no? En el cerebro o en el corazón, depende del tamaño del tumor o de la zona que te coja en el cerebro, pues te puede dar cuadros que son, y necesitan estas personas afectadas cuando le dañan en su vida normal, en su órgano, pues necesitan cuidados especiales. Uno de ellos es colegios especiales. Hay niños que se desarrollan bastante bien, van a la escuela y hacen una vida más o menos normal, son casos leves, pero hay otros que le dan ataques epilépticos continuos, o problemas de, en fin, de intelectuales, y entonces necesitan colegios adecuados, cuidado adecuado, y que, en fin, ya digo, hay una gran variedad de gravedad en estos casos, que ya digo, desde casos leves a casos bastante graves. Así que variedad la sintomatología, lo que quiere decir también que variedad a la hora de detectarlos en las pruebas y exámenes que se realicen. Y variedad también en el tratamiento. En sí no hay un tratamiento que lo elimine, pero dependerá qué órgano, imagino, ¿no?, afecte, pues se llevarán a cabo o no una serie de medidas, ¿no? Exactamente. Es decir, respecto a la capacidad mental, dependiendo del grado, pues un niño puede llevar una vida en el colegio más o menos normal y otros necesitan, pues, una educación especial. Respecto a los ataques epilépticos, pues hay casos en que a lo mejor con medicamentos, si son leves, pues se controlan y se previenen, pero otros casos, a lo mejor, muchas veces, pues, a lo mejor hace falta una indicación quirúrgica, siempre y cuando el tumor sea accesible, sí, que sea fácil de operar, que esté cerca del cráneo y que abriéndose pueda extraer, pero si es profundo, si el tumor está en un sitio muy profundo, con estructuras muy delicadas, o son muchos los tumores que provocan eso, pues eso no es operable. Si está en el corazón, igual. Un tumor en el corazón, en la esclerosis, ya digo, en la esclerosis tuberosa, depende. Si no está cercano a una estructura que sea peligrosa, pues se puede operar, pero si al operarlo le va a cortar un nervio, le va a cortar algo, pues muchas veces no se pueden operar. Es decir, que todas estas cosas se evalúan y se tratan dependiendo del sitio y de las posibles complicaciones que pueda llegar, en el caso, ya digo, de la cirugía. Y parece que se están utilizando algunos medicamentos que parece que pueden tener buenas perspectivas, que son los llamados inhibidores mTOR, un nombre un poquito raro, ¿no? Que son el sirolimus y el everolimus, y que se está estudiando para procurar una mejor calidad de vida y una mejor evolución de estos pacientes. Pues todo ello sobre el tema que íbamos a abordar en el día de hoy, la esclerosis tuberosa. Vamos a pasar ya a las preguntas al médico. Tenemos varias acumuladas, por cierto, a lo largo de esta intervención. Bueno, pues han ido ya llegando preguntas de nuestros oyentes, pero de todas formas teníamos una por aquí ya que se refiere también a una afección. Hemos visto que la esclerosis tuberosa pues se puede manifestar, por ejemplo, a través de problemas en la piel. Pues en este caso hablamos de otro problema, como es el eczema. ¿Cómo se previene el eczema? Es una de las preguntas hoy al médico. Bueno, recordemos primero que es el eczema. El eczema son una serie de lesiones en la piel que aparecen donde la piel está roja, irritada y pica mucho, tiene mucho picor. A veces tienen pequeñas ampollitas o pequeños bultitos y que a veces pues hasta segregan como un líquido amarillento, como suero, que forman una costrita y a veces se pueden hasta infectar por rascarse o por fin, porque se contagia con algún microbio. El eczema es muy frecuente, por ejemplo aquí en Ubrique, con el tema de los pegamentos, yo he visto muchísimo eczema de contacto, que se llaman, por acción irritante de los pegamentos, del súper y demás. Otras veces son por los tintes que se usan en las pieles. Ya todo esto está hoy día más controlado, últimamente ya veía menos, pero que todavía sigue existiendo, ya digo, en el sitio donde se trabajan con sustancias químicas, porque una de las causas del eczema es la irritación por sustancias químicas. Ya puede ser, ya digo, en el caso de Ubrique, pegamento o tintes de pieles, pero pueden ser un jabón, pueden ser detergentes, pueden ser cualquier producto químico. Entonces, hay veces que no se sabe. Hay veces que una persona tiene eczema y lo que sí se ha visto está, por ejemplo, que el estrés, las irritaciones, hacen que personas que son propensas le aparezcan brotes de eczema. Y el picor es muy grande y además es muy, muy llamativo, porque ya digo, las manos o la zona, la rodilla o el codo donde esté este eczema, pues pica mucho, muy rojo y muy llamativo. ¿Qué hacer? ¿Cómo se previene? Pues por supuesto, lo primero es, si tenemos conciencia de qué es lo que nos lo produce, pues evitar su contacto, si es que lo conocemos, evitar el contacto. Y a veces, pues, muchas veces es difícil o no lo sabemos exactamente, pues, cuando vayamos a coger una sustancia que no sabemos si seremos alérgica a ella o que sabemos pero no tenemos más remedio, utilizar guantes. Guantes de plástico, pero de vinilo, o guantes de vinilo mejor, pero antes de ponerse el guante, ponerse un guante de algodón, y encima ponerse el guante de plástico. El guante de algodón sirve para absorber el sudor y así de esta manera se evita que el sudor sea uno de los agentes, porque a veces el sudor es uno de los agentes que provocan la aparición del eczema. Ponemos nuestro guante de tela y después pues utilizamos el guante de plástico. Cuidado con los jabones y geles de ducha. En las personas que son de piel propensa al eczema, procurar que sea lo más simple posible, sin perfume, sin cosas raras, lo más simple posible, lo más suave posible. Y también es importante que la piel esté, que no esté seca, que esté un poquito húmeda, sobre todo en invierno, porque con el frío del invierno se seca mucho la piel, que sean un sustancias que simples también, pero que permitan hidratar la piel, que no lleve muchas sustancias químicas. Y por último, pues, el estrés. hay personas que, ya digo, con el estrés se liberan una serie de sustancias en nuestro organismo, de hormonas y demás, que son las que muchas veces favorecen la aparición del eczema. Pues aquellas personas que, en fin, que se estresan con poca cosa, que hay personas que son muy sensibles, que si el hijo sale de viaje ya está todo el día preocupado hasta que nos llama por teléfono, que ante cualquier cosa se preocupan porque son muy sensibles, pues muchas veces pues se recomienda que hagan algún taller antiestrés, o si es demasiado, pues consultar a un psicólogo clínico para que le dé pautas de cómo afrontar los problemas, cómo afrontar la vida cotidiana, que todo esto se aprende, ¿eh? Es decir, no significa que cuando uno va al psicólogo uno tenga un trastorno mental, ni mucho menos. Ya gracias a Dios eso ha pasado, o está pasando, y ya simplemente que muchas veces nadie nos ha enseñado, porque nadie es maestro en todo, y no sabe muchas veces afrontar los problemas cotidianos, los problemas de la vida diaria, porque nadie nos ha enseñado, simplemente, no por otro motivo, ¿no? Y cada día hay más problemas. Ahora la vida no es tan sencilla como hace unos 50, 60 años, que todos vivíamos, se ganaba menos dinero, había menos adelanto, pero vivíamos en casa de vecinos, con los familiares, con los amigos, los niños jugaban en la calle. Hoy día no, hoy día que está pendiente de que si el niño hace talleres fuera de la escuela, que si el niño estudia, de que si el otro está en la universidad, que entonces hay una serie de problemas, que si hay que la letra del coche, que si la hipoteca. Antes no había hipoteca porque nadie tenía casa, solo vivía en casa de alquiler, y además casa muy malilla, muy, muy corta, y en fin, y pero hoy día que si la hipoteca, que si el trabajo, todas estas cosas, pues no hay más remedio que asumirlas, eso, la vida es así. Y muchas veces no sabemos afrontarla, porque nadie nos ha enseñado. Pues así que si se enteran de algún taller antiestrés, pues que sepan, o hay algún psicólogo clínico que lo trata, pues no pasa nada. Es decir, que no significa que tengan ningún trastorno mental, y lo agradecerán, ¿eh? Porque hoy día yo creo que uno de los mejores aprendizajes que se pueden aprender es aprender a vivir en esta vida que muchas veces se nos adelanta en los problemas y que nadie nos ha enseñado a cómo combatirlo o cómo orientarlos. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a esa primera pregunta que veíamos, nos quedamos con más cuestiones que ya decimos han ido llegando. Antonio, por ejemplo, nos dice un oyente, nos pregunta si un electro puede ser normal en una persona que haya sufrido un infarto. Pues sí. Por desgracia yo los he visto, personas que a lo mejor tienen un infarto delante mía, porque me han llamado un dolor fuerte, y digo, esto es un infarto, le hacemos el electro y el electro normal, completamente normal, y se lo repite a lo mejor al cabo de media hora, y bueno, pero esto está claro con un infarto, empieza ya a ponerle todo y el electro normal. Si se lo repite a lo mejor al cabo de dos o tres horas, pues a lo mejor aparece ya el electro. ¿Qué ocurre? El electro lo que registra es las corrientes eléctricas que fabrica el corazón cuando se contrae. Cuando el corazón se mueve, se produce una serie de corrientes eléctricas muy pequeñitas, no nos da un calambrazo, no lo notamos, pero en este aparato especial detecta esas corrientes. Y si hay una parte del corazón que no funciona bien, porque está muerto, porque no le llega sangre, que eso es un infarto, cuando a una parte del corazón no le llega sangre y se muere, igual que cuando a un huerto que tenemos, lo hemos comentado otras veces, tenemos pimientos, tomates, lentejas, en fin, todo en el huerto, y con varias gomas, y una de gomas se atasca y no pasa el agua, pues la parte del huerto que estaba regada con esa goma, por ejemplo los tomates, pues se secan. La otra parte sigue bien, porque tiene otras gomas, pero esa parte se seca. Pues en el corazón pasa igual. Hay muchos vasos sanguíneos que llevan la sangre a diferentes partes del corazón, pero si una se atasca, se produce un infarto en esa zona del corazón. Y entonces, aunque eso, el corazón puede que siga latiendo las demás partes, y en esa parte pues tarda, cuando falta el agua en un huerto no se seca a los 5 minutos, tarda un tiempo en que se seque la planta. Pues en el corazón igual, dependiendo de la parte, pues al cabo de tiempo, de una hora, dos horas, tres horas, pues al menos ya aparecen los signos de que no funciona bien. Pero ¿qué ocurre? En el corazón hay que tener presente que el corazón se mueve o se contrae gracias a que también le llegan corrientes eléctricas que fabrica el propio corazón, y le llega a través de unos nervios muy finitos que hay alrededor del corazón. Si el infarto ocurre en una zona donde no hay nervios, pues sí, duele, o puede tener molestia, o algo no funciona, a lo mejor cansancio, a lo mejor simplemente apenas tiene molestia. Hay muchos infartos que la persona ha tenido varios infartos, se le ha hecho un electro, han salido que ha tenido infartos antiguos, porque hay zonas que no funcionan, y él nunca ha tenido dolor. Y digo, pues ya ha tenido varios infartos. usted, y además no de ahora, porque se nota que eso ya está seco, ¿no? Eso, ah, pues yo no. Es decir, que hay infartos que no duelen y sigue la persona tan normal, haciendo su vida normal. Solamente se descubren de casualidad. Pero ya digo, hay zonas de nuestro corazón que le llevan nervios por donde van la corriente nerviosa, que hace que el corazón se mueva. Como tengamos la mala suerte de que el infarto coge a un nervio, inmediatamente ese nervio deja de funcionar y el corazón se para. Parada cardíaca fulminante. Esto es lo que le llaman las muertes repentinas por infarto miocardio. Hace la semana pasada, falleció Eusebio, famoso jugador del Benfica, jugador de fútbol, que todos habremos visto en los noticiarios de esta semana, y dice que falleció, claro, lo habrán hecho en la autopsia, por supuesto, de una parada cardiorrespiratoria. Bueno, de parada cardiorrespiratoria morimos todos. Es decir, cuando se nos para el corazón y dejamos de respirar, nos morimos. Pero ¿cuál fue la causa de esa parada cardiorrespiratoria? Yo no sé la autopsia y el resultado, pero lo más probable, es que sea un infarto. Un infarto, al menos pequeñito. A lo mejor nada, como una gotita de agua, pero que le cogió el nervio. Como le coja el nervio, como tenga mala suerte de que te coja el nervio del corazón, se para el corazón, tú le haces la autopsia, a lo mejor el corazón está prácticamente bien por todos lados, y a lo mejor mirando el microscopio ve que el nervio, que es muy finito como un cabello, o más fino que un cabello, que es un pelito, ahí te tocó el infarto ahí y se paró todo. Es como si en una casa le entra la luz por un cable que viene de la calle. Como ese cable de la luz le pase algo, toda la casa se quedó sin luz, entera. Y dice, oye, pero si la casa está bien, ha habido así tormenta, humedad, pero la casa está bien, mira todos los plomillos, mira todo, y la casa está bien. Y ahora, mira, tú en la calle y resulta que por lo que sea, el cable estaba estropeado por la humedad, por lo que sea, se ha roto porque alguna rata lo rolló, y resulta que el cable que venía de la calle estaba roto y toda la casa, todos los motores, todos los frigoríficos, todo eso un desastre. Y todo por eso. Porque tuvo la mala suerte que la rata, en vez de roer, por ejemplo, el sofá, o en vez de roer, que digo yo, un melón que tú tenías allí, pues le dio por roer el cablecito de la luz. Y se paró toda la casa, y todos los motores, y todo el frigorífico se echó todo a perder. El que le dé un infarto, ahí, en un nervio, que sepa que lo siento. Y además no tiene arreglo, ¿eh? Eso es fulminante. Todo lo que comentábamos fuera de antena antes, ¿no? Antes de comenzar el programa, que hay infartos que... Da igual que te coja en el hospital o en otro sitio donde pueda haber aparatos de reanimación, que es imposible reanimar ya a una persona. En otros casos sí, depende de dónde, en qué zona afecte, ¿eh? Sí, yo recuerdo un amigo mío, bueno, tenía ya 70 años, era un poco mayor, pero en fin, joven, porque si 70 años, hombre, a no ser que tenga una enfermedad grave, pues en fin, 70 años, hoy día la media de edad, sabemos que está en 80 y tantos años, y hay quien llega a los 90 y 100, pero hace la media, porque eran 80 y tantos años de vida media, ¿no? Pues yo me acuerdo de un amigo mío, íntimo amigo, que me llamó la esposa, ya lo he comentado en otras ocasiones, estaba yo en mi consulta en Prado del Rey, en la consulta particular, y vivía a 50 metros de mí, y dice, Antonio, ven corriendo, que a Paco le ha dado un mareo, está aquí. Me acerqué inmediatamente, y ahí estaba al lado, y estaba la taza de café al lado, y él la apoyaba como durmiendo, al lado, estaba muerto, así que tan normal, y se dio la mujer, y acabo de traerle el café. Pues se quedó, tomó el café y se quedó. Y otro señor, que además lo digo porque lo conoce todo el mundo y salió en la prensa, el padre del actual ministro del Interior, señor Gallardón. Señor Gallardón es el actual ministro de Justicia en España. Pues el padre, me acuerdo yo, que salió en todos los medios de comunicación, que estaba viendo la televisión en el sofá con la familia, viéndola eso, y cuando lo llamaron para no sé qué, resulta que no respondía, oye, y estaba allí con la familia sentada en el sofá, y se quedó muerto viendo la televisión. Le hicieron la autopsia, fue un infarto, es decir, que le cogió el nervio. Sí, eso es suerte, es decir, que eso, y si eso se puede averiguar, pues, como te coja, hay veces y dice, bueno, es que él te padecía, hombre, si padece de corazón tiene más papeletas, ¿no? Pero que de todas maneras, como te coja, yo he visto gente que, pacientes míos que han estado en el hospital, y por un motivo o por otro, y dice, bueno, no, lo han tenido muerto, ¿y cómo? A la vez, ¿no? Que le había dado un infarto en el hospital. Y mira que allí al momento acuden, hay especialistas, pero como te coja el nervio, o te muere al momento o dura poco. Es decir, que hay veces que le dan un infarto y está la persona, le ponen su muelle, le ponen su stent, que se llama su muelle, le abren la venita y sigue andando por la calle, porque no le ha cogido la arteria o el vaso sanguíneo que iba al nervio, sino le ha cogido otra parte, da dolor, da esto, tendrá sus problemas, pero no la ha cogido, ha tenido la suerte de que, igual que cuando te pegan un tiro, Juan Carlos, yo te pego un tiro, si te doy en un dedo, pierdes el dedo a lo mejor, o te hago una herida, o si te doy en el hombro, ahora si te doy en el cerebro, dices, oye, es un tiro, sí, pero depende de la zona que te haya dado el tiro, no es lo mismo darte el tiro en la cabeza que dártelo en un dedo. Tiros a los dos, pero mala suerte, depende de dónde te coge. Así que el infarto depende de qué zona afecte en el corazón, por tanto. Más preguntas. Un oyente pregunta que, esto ya cambiando completamente de tema, ¿a qué puede ser debido el sangrado de encías durante el cepillado y en su caso la solución a este problema? Bueno, ante un sangrado de encías, hombre, depende de si ha sido ocasional, un día o dos, puede ser por una infección de la encía, una gingivitis. Puede ser también esa gingivitis a falta de alguna vitamina o alguna caries, pero si dura más de una semana, yo le recomiendo que vaya al médico. Que vaya al médico porque puede que tenga un trastorno en la coagulación de la sangre, para que la sangre, cualquiera cepillándose los dedos, los dientes, se puede sangrar porque cede más fuerte, porque ya digo, haga un pequeño. Ahora, si dura más de una semana, no quiere decir que tenga hemorragias grandes, sino pequeño sangrado al cepillarse, yo le recomiendo que vaya al médico de cabecera porque a mí no está bajo de plaquetas. Las plaquetas son unos pequeños trozos de célula que se taponan, se unen a lo otro cuando hay una herida y pide el sangrado. Pero hay veces que al tomar algún medicamento con alguna enfermedad, pues puede que el número de plaquetas esté bajo y entonces no taponan bien y se produce la hemorragia. Y mientras no te cure tú esa bajada de plaquetas o quite la causa que la está produciendo, pues va a sangrar. Hay otras veces que son después de una quimioterapia que bajan las plaquetas. Algunos tratamientos, y también puede ser por no solamente las plaquetas, sino que haya algún trastorno que tú no sabes, que en la cual otros factores de la coagulación, además de las plaquetas, pues estén bajos. Entonces eso solamente se puede saber con un análisis de sangre y con un estudio. Así que si dura más de una semana, yo les recomiendo que vaya al médico. Si no, pues espera, porque en fin, a lo mejor cualquier infección de diente o cualquier inflamación de la encía, de cualquier cosa que haya comido y ocasiona. Tampoco es una cosa, pero que si sigue más de una semana, yo le recomiendo que vaya a su médico, se lo comente, para que él tome las medidas que crea oportunas, de análisis o de interrogatorio y de exploración. Hablamos anteriormente de dietas, con motivo de ese titular relacionado con la dieta Dukan. Un oyente, te referiste, ¿no?, a dietas mediterráneas, que de luego serían alternativas muchísimo más adecuadas que dietas como la Dukan, sobre la que insistimos, existe mucha polémica médica al respecto. Un oyente pregunta si está el libro a la venta que hablaba, el libro que está realizando Antonio, y dónde, y además quiere saber si estas dietas vienen incluidas en el libro. Bueno, el libro hemos pensado sacarlo ahora para Navidades. Pero hubo un cierto problema, y es que el libro es muy complejo. Es muy sencillo porque he intentado simplificarlo lo más posible para que el mismo lenguaje que hablo en Radio Ubrique y con todas las preguntas que me han hecho durante estos 37 años estén reflejadas ahí, desde las más sencillas hasta las más complicadas y actualizadas, es decir, con los tratamientos a fecha de hoy. Hoy, por ejemplo, yo todas las mañanas pues me vengo a la biblioteca pública, como saben ustedes, voy con mi maletín negro donde llevo mi ordenador, mi iPad, lo único que llevo en el ordenador, pero en fin, voy con mi maletín negro todos los días y a la biblioteca, y allí pues todo, por ejemplo, lo que ha salido hoy en la agencia EFE, en Europa Press, en Reuters, en El País, en El Mundo, en el ABC, en La Razón, en La Vanguardia, en El Periódico, todo eso lo he revisado hoy en la cuestión, en la sección de salud, y porque es lo que pueden ver nuestro, en fin, y aparte las revistas médicas, ¿no?, que es lo que pueden ver, y todo eso es lo que yo veo que es de interés, que es algo que realmente no sea demasiado rebuscado, sino que puede ser de interés. Eso está en el libro ya, esta mañana lo he metido. ¿Por qué? Porque el libro está terminado, la primera parte, primer tomo, porque es que es muy amplio, ¿sabes? Entonces el libro va a tener más de 1000 páginas, es el primer tomo, así que, y van más de 4000 y pico en el índice alfabético, más de 4000, van ya 4000 y pico de términos en el índice alfabético. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la editorial lo está maquetando, es decir, pasándolo, el manuscrito que yo le he dado, paginándolo y dándole forma bonita. Y pues eso se da un cierto tiempo, y entonces yo voy haciendo el índice a la par, de tal manera que queremos, en fin, la idea vaya por la página 700 y pico, es decir, maquetado, que ya queda poco, que queremos ya en este mes todo lo más puede sacarlo para que vaya a la imprenta. Según me ha comentado, se manda el manuscrito a la imprenta, a la semana te mandan ellos el libro ya en papel, un borrador, bueno, una parte donde se ve si hay alguna que te falta alguna palabra, algún acento, algún error, se corrige, eso en una semana está corregido y se manda otra vez a la imprenta y ya te lo hacen en otra semana, en 10 días, que es lo que tarda en principio. En fin, todavía no está ultimado. Yo creo que en principio la edición va a ser muy limitada, unos 1000 tomos nada más, 1000 tomos o 1000 libros del primer tomo, entre otras cosas por un problema económico. Es un libro que sale muy caro, aunque, en fin, yo no voy a cobrar un duro, en principio, sí, porque si no saldría carísimo y yo tuviera que cobrar, personalmente no voy a cobrar un duro, es decir, lo que hay, pues ya veremos, la parte que me corresponde será para bibliotecas y entidades, en fin, de para que esté a disposición de todo el mundo, aparte que otros saldrán, por supuesto, a la venta porque es un libro de consulta. Y ya digo, en esta primera parte no va a salir muchos temas que saldrán en el segundo. Van a salir brevemente, primero auxilio, que son 200 páginas, van a salir problemas de la mujer, enfermedades propias de la mujer, menopausia, tumores, la regla, en fin, enfermedades propias de la mujer, enfermedades propias del hombre, la impotencia, el pene curvado, trastorno en la orina, la próstata, todo eso, enfermedades de los niños, todas enfermedades de los niños más corrientes, enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón, enfermedades de reuma, todo esto en el primer tomo, enfermedades psiquiátricas y enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, polineuritis, neuritis y después miscelánea. Para mí hay dos partes de las que yo estoy enamorado, que son la parte de miscelánea, que pongo lo que me gusta, cómo hay que ir al médico, me refiero al médico de familia, qué es lo que te va a preguntar, qué es lo que te puede hacer, qué es lo que hay que decirle al hospital, enfermo hospitalizado, el juramento médico, la mujer, la violencia en la mujer, la violencia de género, en fin, una serie de cosas que no tienen nada que ver con todo lo anterior. Y ya para el segundo tomo estarán la parte de endocrino, diabetes, tiroides, obesidad, tabaco, planificación familiar, en fin, tumores, enfermedades de la sangre, en fin, que queda, es que la medicina es muy amplia, aquí que en Radio Brique nada más que no da tiempo a tocar pequeños puntitos cada vez. Pero todavía el libro, ya digo, no está todavía a la venta, esperemos que en este mes ya esté ultimado, ya digo, porque es que además el libro tiene dos partes, una parte de otra es el blog. ¿Y el tema de las dietas iría incluido? En la parte segunda. En la parte segunda. Aunque ya en la parte primera, por ejemplo, cuando yo hablo como factores de riesgo, la obesidad, por ejemplo, en la parte del corazón o de la hipertensión, aunque ahí no hablo de diabetes, porque eso va en el segundo tomo, pero como la obesidad, pues ya hablo algo de la dieta mediterránea, cómo prevenir la insuficiencia cardíaca, los problemas de corazón, hay que perder peso. Y entonces explico un poquito en qué consiste la dieta mediterránea, pero no introducirme a fondo. Eso será en la otra parte, en donde hablaré de los todos tipos de dietas, más corrientes, la dieta Duncan, las cosas a favor, las cosas en contra, las otras dietas que son las dietas del pomelo, la dieta de la alcachofa, la dieta de no sé qué. Claro, es que si no el libro tendría un grosor de una cuarta, eso no hay quien maneje. Hay que hacerlo en dos tomos, y además es muy complejo, porque después, como tampoco puedo poner imágenes en el libro, van 80 y tantas imágenes, pero son dibujos empezando la página, pero ahí, por ejemplo, yo le quiero explicar a alguien en qué consiste la medida del perímetro abdominal, de la cintura, que hay que coger por las crestas, y eso es muy difícil. Esto como no haga un dibujo, y entonces hay un blog especial, que también ha hecho la editorial Treveris, en donde hago enlaces, hay centenares de enlaces directos a internet. Cuando yo hablo, por ejemplo, de dieta Duncan, pues pican, tú tocas en donde pone dieta Duncan y te sale la foto del señor Duncan, para empezar. Y después te darán al menos unos gráficos de lo mejor que yo he visto en internet para que la gente no se pierda cuando entra en internet. Y después hay una sección de vídeos, que hay centenares de vídeos escogidos, que para escoger un solo vídeo hay que haberse tragado otro montón que no sirven para nada o que son muy complejos, o para escoger una foto de las que hay escogidas he tenido que ver montones de fotos. Digo, esta foto no la van a entender porque está muy... Esto para un técnico, para un médico. Pero esta foto es muy clarita, o esta imagen, este dibujo. Entonces, hay centenares de dibujos en el blog, centenares de vídeos, audios, porque a lo mejor hay unos programas de radio que he visto que lo explican muy bien. Y después hay artículos de prensa. lo último que ha salido, ya digo, en EFE, en El País, en Europa Press, desde el año 2012 hasta hoy día, hasta fecha hoy, por ejemplo, 8 de enero de 2014, más lo que salga de aquí hasta que ya mandemos el libro, está todo lo último que ha salido en medicina. Es una labor de monos. Yo hoy me he levantado, por ejemplo, yo todos los días me suelo levantar sobre las 5:30 de la mañana. Hoy me he levantado a las 5:15, porque me gusta además, es una costumbre que tengo, ¿no? Me acuesto más temprano, y ya esta mañana estaba yo elaborando programa de Radio Brique, como habéis visto, que siempre tiene una fecha muy temprana, y sacando las últimas noticias. Es decir, que es un libro que por lo menos ha hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, y que esperemos que en este mes de enero, pues ya esté, en fin, cocido y prácticamente para poder salir ya al mercado, ya digo. Y la parte que me corresponde como autor, pues lo voy a dedicar fundamentalmente a que el libro sea lo más barato posible. Así que va a ser un regalo a todos los oyentes de Radio Brique y a toda aquella persona que tenga bien verlo. Yo le aconsejo, antes de comprar el libro, que ojee el índice, que vea más o menos, que lo manosee, y que realmente, porque es un libro de consulta. Es un libro que es para tenerlo en cualquier momento, ante cualquier duda, ver el índice, mira, que tenga un eczema. ¿Esto qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Busca eczema, pone página 583 y allí le explicará lo que a mí me gustaría haberle explicado si yo la consulta hubiera tenido un cuarto de hora. Es así, sencillo, nada de complicaciones, sencillito. Y después, si tiene blog o si no puede ir a la biblioteca, a los ordenadores de la biblioteca, y ver todas las imágenes y vídeos de los mejores profesionales explicando eso mismo que yo explico en el libro. Pues un manual, todo un manual en torno a la medicina, que lo comentaremos aquí en cuanto que salga a la venta, dónde se puede adquirir y demás. En todas las librerías, si va a estar disponible. Además, yo tengo intención de que esté disponible en la biblioteca pública, no solamente de Ubrique, sino a ser posible de las máximas localidades posibles. Si no pueden comprar, pues yo lo donaré de la parte que me corresponde, y después quiero que parte de estos libros estén también a disposición de localidades fuera de España. Por ejemplo, Manos Unidas tiene labores en diferentes zonas muy deprimidas, pues parte de estos libros, por ejemplo, de habla hispana, pues estas localidades, pues llevarle a su biblioteca, que tendrán siempre en las escuelas una pequeña biblioteca para que esté disponible, y con ello, en el segundo tomo, hablaré de enfermedades tropicales propias de esos países, además de otras cosas, y por ejemplo, de los problemas de Sahara, en Saharaui, pues igual, allí también hay escuelas, colegios, pues para que la salud también esté disponible en lo último que hay, en lo último avance, porque muchas enfermedades son comunes a zonas deprimidas y a zonas no tan deprimidas, aunque tengan ellos alguna enfermedad más frecuente, pero hay otras que y entonces pues intención es, ya digo, que la parte que me corresponde como autor, pues destinarla, por lo menos en esta primera edición, destinarla pues a que esté a disposición de todo el mundo. Pues de todas formas ya decimos que en cuanto que esté a la venta lo comentaremos y profundizaremos en esos dos tomos que van a comprender el manual en el que sigue trabajando el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Nos vamos a quedar ya para terminar, porque además vamos mal de tiempo, pero bueno, hay una serie de términos, Antonio, que están a la orden del día. Quien más, quien menos, todo el mundo estamos afectados por... bueno, pues temas respiratorios, resfriados, así que, por ejemplo, gripe, resfriado, bronquitis o amigdalitis, ya decimos que son muy populares en esta fecha. Si te parece, aunque sea con esos términos, o los que tú creas más relevantes, los podemos distinguir. Vamos a hacer diagnóstico diferencial, lo que hace un médico en la consulta. El médico, lo único que tiene en la consulta para estas enfermedades es el fonendo, es decir, las gomas que nos ponemos los oídos para escuchar el pecho, y lo que no cuenta el enfermo, lo que vemos. Entonces, diferencia entre, por ejemplo, entre gripe y resfriado. Resfriado es aquella irritación de las vías aéreas superiores. Entendemos por vías aéreas superiores la nariz y la garganta. Y que se caracteriza también por irritación de los ojos. Son ojos congestionados, un poquito llorosos, la nariz taponada o un poquito de aguilla o de moquillo y alguna molestia al tragar y alguna tosecilla seca. Es un resfriado, todo el mundo hemos tenido resfriado, y se adquiere nuevamente en cualquier época del año. Es decir, lo mismo en verano, en otoño, en primavera, se me ha resfriado, he cogido frío, y lo que tengo un poquillo de mal cuerpo, algunas decimillas, y sobre todo la nariz y la garganta y los ojos un poquito congestionados, producido fundamentalmente por virus, es un tipo de virus de resfriado que se llama. Gripe. La gripe puede empezar como un resfriado, pero además tiene una característica fundamental, que es que te da un palo que te deja tullido, que tiene que guardar cama. Te duelen todos los huesos, tiene fiebre muy alta, cosa que en el resfriado no da fiebre alta, sino en todo caso a lo mejor alguna decimilla, tiene fiebre muy alta en la gripe, 40 de fiebre, 39, 40 de fiebre, los ojos rojos como tomates, lo mismo, el dolor de garganta muy intenso, dolor de huesos, y se suele ocurrir fundamentalmente en los meses de finales de diciembre, medio de diciembre, enero y febrero. Es raro que una gripe la coja tú en junio, o en agosto, en septiembre. Y además, te da un palo que te, además, que tiene cuerda de cama. Tanto es así que, por ejemplo, los futbolistas que valen millonadas, contratan a un futbolista como Messi o como Ronaldo, cojan la gripe y tienen que guardar cama. Aunque jueguen la final de la Copa de Europa. Es que te deja ese polvo. Dura la gripe, igual que el resfriado, más o menos. El resfriado suele durar 4 días o 5 o una semana, un resfriado, pero ya digo, suele ser leve, tú puedes hacer más o menos tus labores, pero la gripe tiene que guardar cama, te tiene que dar de baja. Y si es una mujer, lo siento mucho, tiene que guardar cama. Y además, con un agravante, la gripe es muy contagiosa. Igual que también el resfriado se contagia, y el problema es que una persona con gripe se lo puede contagiar a los demás, y aparecen los síntomas rápidamente, ¿eh? En un día, un dos, en tres, la persona que está lo coge al momento y se contagia. Es decir, que los síntomas aparecen rápido, no tarda un mes en aparecer la gripe, no. Tú te pones al lado de una persona con gripe, que al principio parece un resfriado, ¿eh? Y si esta persona padece de corazón, o es diabético, o tiene algún problema, le puede causar graves problemas. La gripe normalmente en una persona sana no suele dar problemas, además que está una semana dado de baja. Pero si tú le pegas, vas al consultorio con tu gripe y hay una persona diabética o hipertensa, con la tensión alta, o que padezca de corazón o algo, le estás pegando una enfermedad, como no esté vacunada a esa persona, que, y por eso, yo soy partidario de eso, de personas con gripe no vayan a la consulta del centro de salud sabiendo que es gripe, si tiene estos síntomas y no tiene problemas. ¿Y por qué? Porque es que la sala de espera se la puede estar pegando a otras personas, a una embarazada, o en fin, a personas que cuando la gripe el único tratamiento que tiene es guardar cama, tomarse un paracetamol para la fiebre, si lo tolera, en fin, si no era alérgico, y líquido, mucho líquido, punto, y comer lo que tengas ganas, ¿no? Sí, pero sobre todo comer lo de menos, beber mucho líquido, agua, leche, zumo, sobre todo zumo, y paracetamol para el dolor de huesos. Si tiene alguna complicación, un dolor en el costado o algo, que ya puede ser una neumonía, una complicación, entonces vas al médico. La bronquitis. La bronquitis no es como la gripe. La bronquitis se caracteriza fundamentalmente por tos con mucha expectoración, con mucho moco. A veces da fiebre, a veces 37, 38 de fiebre. Algo, digo la bronquitis aguda, hay dos tipos. La bronquitis aguda, esta que tú estás bien, y empieza con una tos en el pecho, a escupir, con expectoración, con escupos, más o menos amarillento, cuerpo más o menos, pero sobre todo mucha tos y mucha expectoración. Es una bronquitis. Normalmente tú le puedes tener algo de fiebre. La mayoría son virales, por virus, no tienen tratamiento con antibióticos. Algunas pueden ser por bacterias. Si tiene fiebre alta, si tiene esta tos, expectoración, no mumo al cuerpo, no es como la gripe, pero expectora, feo, amarillento, y tiene 38 o 39 de fiebre, va al médico porque a lo mejor ya es bacteriana y hay que tomar un antibiótico, te lo tiene que decir el médico. La neumonía se complica porque hay infección del bronquio, manifiesta con derrame, es decir, el bronquio se llena de líquido, de pus. Entonces aparece un dolor en el costado fuerte y al respirar y al toser te duele mucho un costado. Eso es propio de la neumonía y muy mal cuerpo, y eso se ve en radiografía. Cuidado, porque ahora en esta época del año suele haber muchas infecciones respiratorias, y por ejemplo una neumonía que en una persona sana, joven, en fin, 40, 50, 20, 30 años, da con dolor en el pecho, con expectoración, se sospecha, va al médico porque te duele, te ahoga, y puede ser una neumonía, y se cura con antibióticos relativamente con facilidad, si no hay complicación. Pero en los ancianos, en las personas mayores, a veces no da dolor en el pecho, y hay poca tos, porque tienen pocas defensas, no reaccionan, y entonces una persona mayor, que normalmente suele estar más o menos bien, y tú la notas atontada, desorientada, que está como ida, que está un poco, que no reacciona bien, puede tener una neumonía. Es decir, las infecciones de orina y las neumonías en las personas mayores muchas veces dan sin fiebre y sin otra molestia más que amodorramiento, que está como dormida, atontada. Oye, ¿qué le pasa a papá? O ¿qué le pasa a mamá? Que está como atontada, está como un poquito ida, no te conoce, o algo, la ven rara, ¿no? pues puede tener una infección de orina o puede tener una neumonía. Hombre, digo, si esto aparece un día de mañana para hoy o de hace dos o tres días, no que llega así toda la vida, ¿no? Y pues, oye, a ver, vamos a llevarlo al médico. A lo mejor no es nada, a lo mejor es simplemente cualquier achaque de la vejez, ¿no? Pero personas que llevan un día o dos o tres con desorientación, persona mayor, obnubilada, atontada, que está como... Llévela al médico. Llévela al médico porque puede tener una neumonía o una infección de orina que se trata con antibióticos y que puede pasar desapercibida porque no da los síntomas que le da en una persona joven que reacciona y aparece fiebre, aparece dolor, porque tu cuerpo reacciona. No sé si me he explicado. Pues perfectamente, de luego, y además distinguiendo entre todas esas terminologías que suelen ser tan populares en fechas invernales y características, ya decimos, de resfriado, gripes, bronquitis, neumonía, por ejemplo, en ese caso, y a eso podríamos sumar, pues no sé, relacionado con la garganta, amigdalitis, faringitis, laringitis, y etcétera, etcétera. Bueno, simplemente diferenciar la laringitis, la faringitis y la amigdalitis. La amigdalitis, como todos sabemos, es la infección de la amígdala, de los tomates, que le dicen también, ¿no? Que tenemos aquí la garganta, esas dos bolitas que tenemos ahí, se aparecen pus, aparecen puntitos blancos de pus y muy rojas. Hay que diferenciarlo de los puntitos de pus que muchas veces aparecen en personas normales. Tú te abres la garganta, está bien, abre un día la garganta y ves que tienen unos puntitos blancos. Eso no es pus, eso no es pus, eso es grasa que huele muy mal, además, que muchas veces causa de halitosis, de mal aliento. Es decir, hay personas que tienen mal aliento y no sé, ¿sabes qué mal aliento tiene? Y no, y lo único que se ven, a veces mira y dice, no, ¿será que tengo infección porque tengo unos puntitos ahí de pus? No, no, y estoy, me encuentro bien, no, eso no es pus. Esos son restos de alimento, restos de células de la que se almacenan en unas pequeñas rajitas que tenemos muchas veces en las amígdalas. Y eso huele muy mal. Y muchas veces la causa de la halitosis, del mal aliento, está ahí. Eso vas al dentista, al otorrino, te lo limpian y ya está, y se quita el mal aliento. Así que, y otras veces están en la garganta y no se ven, están más profundo, lo ve el otorrino cuando vas, y es causa de mal aliento, hay otras causas, ¿no? Y eso es la amigdalitis, la faringitis y la garganta roja, ¿no? las bolas están normales, a veces están rojas también, y hay faringoamigdalitis, la garganta y eso, te obliga a estar de baja 2, 3, 4, 5 días, hasta que se te baja la infección, hace falta, en esos casos muchas veces antibióticos, otras, si no hay placas de pus, muchas veces son virales y no hace falta el antibiótico, se te cura entre 4 días porque el antibiótico no sirve. Ahora, si tiene pus, hay que tomar antibióticos. Y después la laringitis, que es donde están las cuerdas vocales, se caracteriza fundamentalmente por la ronquera. No me sale la voz, o te hace la voz cascada, porque las cuerdas vocales están inflamadas y al vibrar, pues chocan una con la otra y no dejan pasar bien el aire. Entonces está afónico, o no puedes hablar, porque que no se mueven apenas, o porque se mueven muy mal, vibran muy mal y sale con la ronquera. Esa es la laringitis, que normalmente duran, suelen ser por virus, la mayoría de ellas, y por tanto, 5 o 7 días de baja, si eres locutor de radio o cantante, y ya está, y no hay más solución. Si dura más de una semana la laringitis, hay que ir al médico. Los demás no hace falta, si no tiene fiebre no hace falta ir al médico, a no ser que te moleste mucho y te manda un antiinflamatorio para, en fin, pero si no se quita solo con reposo de voz, la laringitis, la ronquera. Si dura más de una semana o 10 días, hay que ir al médico, sobre todo si eres fumador, porque muchas veces los tumores o los cánceres de laringe en los fumadores son por pequeñas ronqueras, pequeñas disfonías que se llaman, pequeños trastornos de la voz que duran más de dos semanas. Puede que sí, puede que sea un callito, que no tenga importancia, te lo quitan, pero también puede ser otra cosa. Así que para saber la diferencia, pues tienes que ir al otorrino. En el caso de los críos, no sé si la laringitis se manifiesta también con esa tos metálica, que además, bueno, eso se ve en un crío y te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque es algo, bueno, que llama mucho la atención, que choca muchísimo, ¿no? También hay que tener mucho cuidado por esta fecha, ¿no? Sí, es que hay una cosa que se llama el croup en los niños, que hay que tener mucho cuidado, o la epiglotitis. La epiglotis es una especie de telita que hay al comienzo del aparato respiratorio, de la laringe, de donde están las cuerdas vocales, y eso se dobla y hace que cuando traguemos agua, el agua pase al esófago y al estómago, y no pase a los bronquios, porque lo tapa. Esa membranita, que es la que sirve de tapadera, para que al hablar se levanta y sale la voz, sale el sonido, ya digo, es una membranita que sirve como de válvula. Pues a veces se puede inflamar por unas bacterias, no son virus, son ya otro tipo de microbios, bacterias, y a veces es muy grave, ¿eh? Y a veces te lleva un niño por delante. Es decir, cuando un niño está afónico con tos y con fiebre y mal estado general, porque se caracteriza porque el niño está lacio, tiene fiebre, o este niño está lacio, este niño juega. Diferente que esté ronco y esté jugando y dando morcillas. Un niño que está dando morcillas, ese niño está bueno, aunque esté ronco. Ahora, un niño que está lacio, que está tristonato, llévelo al pediatra. Puede que no sea nada, es decir, propio de... Pero la diferencia, se lo digo ya a las mamás, esto también va en el libro, como es lógico, es decir, en el libro, en capítulo que se llama Signos de alarma en los niños. Cuando una persona que no es médico, yo como médico de cabecera, como pediatra, ¿qué me gustaría que supiera cualquier persona respecto a los niños como signo de alarma, sin ser médico? Respecto a la temperatura, respecto al estado general, como una persona que no es médico ni tiene idea de medicina, con cuatro o cinco cositas, temperatura, cómo reacciona a los estímulos, cómo un niño juega, pues dice, oye, mi niño está malito, yo no sé si es grave o no es grave, pero y ciertos signos son de gravedad. Dice, oye, este niño algo tendrá, no sé lo que es, pero este niño hay que llevarlo al médico. Este no puede esperar mañana. O esto no tiene importancia porque el niño sí tiene fiebre, pero el niño está corriendo y subiendo hacia los árboles. ¿Me explico? Pequeñas cositas que es un capítulo que, en fin, tiene dos o tres páginas con muchas imágenes para diferenciar una convulsión, la fiebre, los vómitos, la diarrea, cosas que pasan en los niños y que muchas veces alarman. Aparte de este capítulo hay 40 capítulos más, desde los piojos, las diarreas, el niño autista, el niño hiperactivo, la costra láctea, el niño que no mama, en fin, que hay 40.000 cosas que se ven todavía en la consulta. Bueno, pues hemos hablado de muchísimos términos y que viene muy bien recordarlo y diferenciarlo, ¿no? Para que incluso antes de ir al médico ya podamos tener una idea. En muchos casos, si no tiene importancia, en la medida de lo posible siempre es bueno evitar ir al centro de salud porque nos vayamos a traer una gripe de recuerdo, pero bueno, evidentemente si es necesario, pues nada, hay que acudir al médico y siempre es bueno estar informado, ¿no? Una cosita, solamente comentarla, que ya hablaremos despacio otro día, es lo que me comentaste, Juan Carlos, de que pasaste por la centro de salud el otro día y ayer, había, ayer. Había una cola que daba la vuelta hasta urgencia, desde la, donde sitio donde van los números hasta la parte de urgencia. Llegaba todo. Sí, y a las 11 de la mañana, que no era tampoco, sí que, y no había un accidente de autobús ni nada, era una consulta normal. Es un tema de tratar despacio. ¿Qué hacer cuando tú te encuentras mal, donde necesitas algo, y ves una cola que llega hasta allí, y hombre, no es que te haya cogido un autobús, pero te encuentras mal, y cómo salta la cola, o cómo te pueden atender? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? Y además, me pueden estar, o me va con un familiar, con un niño, con un padre que está malo, ¿qué hago? ¿Cómo paso? Y yo tengo que esperar. En fin, pues todas estas cosas, pues hablaremos, si quieres, en otro programa. Pues nos referiremos a ello, y la verdad es que es muy habitual, sobre todo después de días festivos también, como ha habido, y en estas fechas, ¿no? Que haya muchísimas personas que se acerquen al centro de salud. Pero bueno, pues hablaremos de ello y de cómo actuar también, ¿no? Si se trata de una urgencia, además, que no puede esperar, ¿no? Todo ese tiempo. Nos hemos referido a multitud de temas, seguro que de mucho interés para nuestros oyentes. Además, así lo demuestran las preguntas que nos han hecho llegar. Agradecemos esa participación. Y por supuesto, Antonio Rodríguez Carrión, que volvíamos a tener la primera vez en este 2014 que comenzamos. Antonio, que muchísimas gracias. Pues nada, como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes y reiterarme lo que dije en el principio, que en el año 2014 voy a cumplirse todos vuestros deseos. Hasta la próxima.